Comienza la quinta temporada de Salsa Brava con Arturo Ramos y Simón Petit. Vamos a gozar con mi chacharita. Feliz domingo, salseros del mundo. Ya estamos de vuelta con nueva temporada para deleitarlos con la salsa de siempre, la salsa que les gusta. Hoy queremos rendir homenaje a uno de los más prolíficos y, según los entendidos, el más grande compositor de salsa y ritmos caribes de la historia. Nos referimos a Don Catalino Curet Alonso, mejor conocido como Tite Curet. Este año se cumplen 100 años de su natalicio y queremos ofrecerles un programa con algunas de sus más conocidas canciones. Comenzamos el programa con el tema Chacha Richa, con Willy Rosario y Bobby Concepción. Y así empezamos con Salsa Brava. Para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. De todas maneras, rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. Aunque las violas diferencien el olvido, caigan sobre lo vivido al final como el telón. Yo traigo un ramo de lindas flores, de perfumados colores, para quien ya me olvidó. De todas maneras, rosa para quien ya me olvidó. La mujer es una rosa con espinas de pasión. ¡Cuidado! Así que son preciosas y hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras, rosas. No, no importa que se marchiten, como quiera le mando rosas hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras, rosa bonilla. Esa negra del Chorrillo en Panamá, esa negra sí es sabrosa, qué cosa. Dedicada para ti, bien hermosa. Todas maneras, rosas. Bien linda.

Mira, te está fumando las cáscaras de guineos otra vez. Juega, José. La década de los 70 también dejó clásicos como Piraña, con Héctor Lavoe y Willy Colón, escuchado anteriormente. También a ellos les dejó temas como Periódico de Ayer y Juanito Alimaña, entre otros. Inigualables temas de nuestra música caribe. Seguimos con más de este especial en Salsa Brava. Mucho sabor. Aña Caona, india de raza cautiva. Aña Caona, de la región primitiva. Aña Caona, india de raza cautiva. Aña Caona, de la región primitiva. Aña Caona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Aña Caona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nenenenenenana. Aña Caona, india de raza cautiva. Aña Caona, de la región primitiva. Aña Caona, india, india de raza cautiva. Y Aña Caona, de la región primitiva. Thank you.

y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Oye, lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Su comunión con el género afroantillano le dio aciertos como Las Caras Lindas, De Todas Maneras Rosas, Periódico de Ayer y Plantación Adentro, tema que acabamos de escuchar compuesto para Rubén Blades y que se convirtió en uno de sus más sonados éxitos. Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo, y aunque tú lo niegues, qué miedo te doy. Rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, más leí en tu cara que lo más que teme tu vida vacía es que diga un día que yo te olvidé. Mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, más leí en tu cara que lo más que teme tu vida vacía es que diga un día que yo te olvidé, que yo te olvidé, que yo te olvidé. Simultáneamente, su versatilidad musical le llevó más allá de la salsa para incursionar en otros géneros como compositor. Así, en la balada produjo Tema de Nilsa, que le grabara Johnny Olivo. En el pop, la vedette Iris Chacón convirtió Mi Movimiento en su carta de presentación. En el merengue, Tite creó para Los Hijos del Rey Yo Me Dominicanizo y muchos más temas y ritmos. De esa etapa creativa escuchamos a Vitín Avilés con el tema Temes. Estás escuchando Salsa Brava. Temes

Escuchamos otro gran tema de Tite Curet, canción que refleja al despecho y al desamor. Nos referimos a ¿Por qué adoré?, con Marcolino Dimon y en la voz de Frankie Dante, del año 1975. Esto es Salsa Brava. Ya se corta. Barreto interpretó varios de sus temas, entre los cuales podemos nombrar Adelante Siempre Voy, Alafia Cumayé, Flor de los Lindos Campos, Testigo Fui y Vale Más un Guaguancó. De este intérprete escogimos para el programa de hoy el clásico El Hijo de Obatalá, del año 1973 e incluido en el disco Indestructible. Tite Cureta Alonso murió el 5 de agosto de 2003 de un ataque al corazón en Baltimore. En Puerto Rico le dieron el entierro de un héroe, primero la ceremonia funeraria, luego el cuerpo se trasladó al Instituto de la Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan con un protector de honor. Después al Capitolio de Puerto Rico en San Juan y posteriormente a la Alcaldía de San Juan. Finalmente fue sepultado en el cementerio Santa María Magdalena de Pasis en San Juan. Rubén Blades suspendió algunas fechas de su tour de despedida para asistir al entierro de Alonso. Cheo Feliciano, su amigo más cercano, era uno de muchos famosos que asistieron a su sepelio. Cerramos este homenaje a Tite Cureta Alonso con un tema que le dedicó a Papo Luca con las Estrellas de Fania y en la voz de Ismael Quintana, Piano Man. Y así culminamos este primer programa de esta nueva temporada de Salsa Brava. Te decimos que esto es una producción del equipo de Ya Está Bueno Productions. En la gerencia general está Ivette Petit, en la gerencia ejecutiva está José Luis Cova. Las voces en off es Maigualida Figueroa. La ingeniería de sonidos es de José Luis El Pepe Yajure. La selección del tracklist de la semana la hizo Arturo Ramos Manzano. Y quien llenó tu plato de salsa y sabor, como todas las semanas, Simón Petit. Será entonces hasta un próximo programa. Arriba piano man, Papo es el piano man y no le han puesto nunca un pie adelante, un dulce que la que le parió, que tiene cerebro y fuerza concentrada, por eso a Papo le dicen piano man. La malicia, su grandeza creativa, el coraje y su locura combativa. Hay melodía planificada, hay fortaleza, temperamento y barbaridad. Oh, piano man, piano man, piano man se gasta una mente criminal. Rabia, rabia, Papo piano man. Rabia, Papo piano man. Papo el piano man. Furioso atacante y dueño del teclado. Vibrante, virtuoso del sabor. Un bravo que es energía disparada. Y por eso a Papo le dicen piano man. Quiere guarachar. Papo el piano, Papo el piano. caridad. Paco el piano va, Paco el piano va. Le deja a su gente un mensaje encandilado. Paco el piano va, Paco el piano va. Tiene malicia, tiene locura, tiene energía, tiene bravura. Paco el piano va, Paco el piano va. Finaliza especial en Salsa Brava.